Quasi un ventennio è passato da quando sorge qua giù un genio attese adorato come un novello Gesù, ed ogni oppresso cantava non lagrimando già più. Mensaje de la 36. La lucha por Stalingrado. El escritor soviético Alexandrov escribió en honor a la resistencia de Stalingrado un relato que perdura hasta hoy como documento histórico imborrable en la retina de quienes, al decir de Winston Churchill, jamás tantos en la humanidad le debieron tanto a tan pocos. Lenin. La tua dottrina si diffonde, vola, Leni, la tua parola è quella che consola il dolce sogno santo della gran città del sole che vagheggiava ogni cuore. Tu realizzasti qua giù, Lenin, il più grand'uomo del mondo sei tu, e come il sole il tuo ideale non si spegne mai più. Los combates durante el verano y el otoño de este año en la gran batalla de nuestras tropas por Stalingrado tienen una significación excepcional. Las luchas en las puertas de Stalingrado duran ya muchas semanas. Desde hace 3 meses, los alemanes realizan una ofensiva lanzando al combate nuevas y nuevas fuerzas. Si tenemos en cuenta las operaciones de los alemanes, incluyendo la ofensiva en la gran curva del Don, entonces, la lucha en este sector dura ya más de 100 días. Los alemanes comenzaron operaciones activas en la dirección de Stalingrado ya en el mes de agosto. Su plan era pasar por Voronezh a la retaguardia de nuestras tropas del sur y en 2 o 3 semanas apoderarse de Stalingrado y de todo el sur soviético. Al principio, lograron avanzar en el sur con relativa rapidez. En la prensa y en la radio alemanas se oían manifestaciones jactanciosas de que las operaciones en el sur se desarrollaban según los planes previstos y que en 2 o 3 semanas todo estaría terminado. Entonces, escribían los periódicos alemanes, se podría trasladar una parte del ejército contra Inglaterra y otra parte destinada a la ofensiva contra Moscú. Los alemanes contaban con la realización rápida de este plan y para ello lanzaron contra el sur el grueso y lo mejor de su ejército, cerca de 100 divisiones, y concentraron en esta región no menos de 2.000 aviones, la mayor parte de sus tanques y de su artillería. Si tenemos en cuenta no solo la ciudad de Stalingrado, sino también las regiones adyacentes, entonces podemos considerar que tienen aquí a varios cientos de miles de soldados, que son la parte más activa del ejército alemán, con gran experiencia de combate, fuertemente nutrida de destacamentos, regimientos y divisiones de SS, y mezclados entre ellos, en una proporción insignificante, las tropas de los países vasallos. Esto lo hicieron los hitlerianos con el fin de dar una gran fuerza de choque a su agrupación de tropas que avanzaba contra Stalingrado. Es preciso también tener en cuenta, que sobre Stalingrado concentraron ya hace mucho tiempo la mayor parte de sus aviones de primera línea y las unidades de tanques del ejército alemán. Hay días en que la aviación alemana hace sobre Stalingrado hasta 2.000 vuelos y aún más, y en algunos ataques parciales lanzan hasta 200 tanques, a veces más. De 1.500 a 12.000 cañones disparan sobre Stalingrado, cuenta. teniendo en cuenta los recursos técnicos de ambos beligerantes y la infantería que forma parte en los combates, se puede decir sin temor a equivocarse que, exceptuando los combates de Moscú, en el invierno de 1941-1942, la historia de la guerra no conoce ninguna ciudad en la que hayan luchado tan gran número de tropas y por cuya ocupación se hayan puesto en movimiento tantos recursos técnicos. La importancia de esta particularidad en la lucha por Stalingrado consiste en que el ejército alemán sufre aquí unas pérdidas excepcionalmente grandes, dice el historiador. Hay días de enconados y sangrientos combates en que nuestras tropas aniquilan de 4 a 5 mil alemanes. En los días en que el combate dura toda la jornada, los alemanes pierden, contando los heridos, hasta una división. Nuestras tropas que luchan por Stalingrado han aprovechado la experiencia adquirida en los 16 meses de guerra. La firmeza de nuestras tropas ha crecido inconmensurablemente en comparación con los primeros meses de guerra. El combatiente soviético lucha hasta la última de sus posibilidades. El furor en el combate ha llegado a una alta tensión. Ha habido casos en que, terminándosele al combatiente las municiones y las granadas, y no pudiendo actuar con la bayoneta y la culata por haber sido tomado por algunos alemanes, se lanza contra el hitleriano y le destroza la garganta con los dientes, pereciendo en esa lucha desigual. El valor, la firmeza, la tenacidad, el heroísmo del combatiente soviético ha superado todo lo conocido hasta ahora en la historia de la guerra. Los defensores de Stalingrado son dignos de los heroicos defensores de Moscú, de Leningrado y de Sebastopol. La lucha que realiza el Ejército Rojo en los alrededores de Stalingrado prosigue durante muchas semanas. Este hecho tiene una significación excepcional, porque pierden allí diariamente de 4 a 5 mil soldados, y con esto se debilitan constantemente las fuerzas del enemigo, porque cada semana que pasa se aumenta la cantidad de divisiones alemanas destrozadas, porque nuestras tropas han adquirido allí una gran experiencia en la defensa de las ciudades y puntos poblados soviéticos. La importancia de la lucha por Stalingrado consiste también en otra cosa: la heroica defensa de los combatientes soviéticos ha detenido a los alemanes ante Stalingrado durante 3 meses. Esto significa que ante Stalingrado los alemanes han perdido el más valioso tiempo que podían disponer en el año para la ofensiva. Durante los meses de agosto, septiembre y octubre, los alemanes se empeñaron por entrar en Stalingrado, perdiendo centenas de miles de soldados y oficiales y una enorme cantidad de armamento, sin conseguir éxito decisivo, perdiendo los mejores meses, los decisivos meses del verano de 1942, durante los cuales soñaban con desplegar un ejército de muchos millones, bien armado, en la ofensiva en el frente occidental. Todo esto significa que, en considerable medida, gracias a la firme y tenaz defensa de Stalingrado, se ha derrumbado todo el plan estratégico de los alemanes para el año 1942. Los defensores de Stalingrado, con su heroica lucha, han influido sustancialmente sobre la marcha y las perspectivas de la guerra. Ya ahora, el plan general y fundamental de los alemanes para el verano y el otoño de 1942 se ha derrumbado estrepitosamente. La lucha por Stalingrado ha dado al Ejército Rojo y al gobierno soviético nuevas pruebas del carácter sanguinario y bandidesco del ejército hitleriano. El fracaso y la derrota de los alemanes ante Stalingrado han sacado de quicio definitivamente a estos caníbales y han excitado aún más los sanguinarios instintos de estos perros rabiosos. En nuestra prensa se han publicado suficientes informaciones para juzgar a esta criminal banda de asesinos, los cuales recibirán un duro castigo por todos sus crímenes. El hecho de que los alemanes no hayan podido tomar Stalingrado y con ello dejar libres a sus tropas para operaciones en otros sectores del frente ha repercutido seriamente en la situación política interior de Alemania. En los últimos tiempos, dice el historiador, han aparecido en la prensa alemana una serie de artículos dedicados a tranquilizar a la población. En estos artículos, los hitlerianos intentan explicar el por qué no logran tomar rápidamente Stalingrado. Dan diferentes argumentos. Por ejemplo, un periódico alemán escribe: esto mismo se ha dicho en la conferencia de prensa a los corresponsales extranjeros en Berlín. Dicen: los alemanes no quieren perder más que las fuerzas estrictamente necesarias y por consiguiente Stalingrado no fue tomado porque así estaba previsto en el desarrollo de esta operación según el plan del alto mando alemán. Otro periódico alemán decía: en Stalingrado la parte que se defiende tiene ventajas porque los rusos han adquirido una verdadera maestría en la lucha entre las ruinas. La radio alemana ha declarado que los rusos han emplazado inesperadamente sobre la orilla oriental del Volga su artillería pesada y disparan sobre las posiciones alemanas. He aquí por qué los alemanes no pueden tomar Stalingrado. Hace poco, los círculos militares alemanes declaraban que la lucha por Stalingrado tiene solamente una importancia secundaria. Esto se dice cuando los alemanes han concentrado en ese sector sus fuerzas principales en tropas, tanques y aviación. Citaremos por fin un documento más, el discurso pronunciado por radio por el teniente general alemán Dittmar sobre el tema la lucha por Stalingrado. Dittmar manifestaba: los rusos defienden Stalingrado con tenacidad excepcional. Lo defienden no solamente como una fortaleza que tiene una significación estratégica, sino también como un símbolo. No podemos permitirnos subestimar todas las dificultades de estos combates y la resistencia tenaz del enemigo. Ya antes de estas operaciones, la lucha por la ocupación de puntos poblados tenía un carácter extremadamente prolongado y tenaz. Es difícil tomar un punto poblado fortificado y difícil aprovecharlo. Las casas de piedra, especialmente los sótanos, pueden convertirse muy fácilmente en puntos fortificados. Los tanques, que son la fuerza fundamental del armamento que se utiliza para el ataque, en los combates por cualquier ciudad, pueden ser utilizados solo en escala muy limitada. Cuando más planeada es la organización de la defensa de cualquier ciudad, tanto más difícil es conquistarla. Pero de todos es conocida la capacidad de los rusos en hacer fortificaciones. Así describe la situación en el sector de Stalingrado el representante oficial de los círculos militares de Berlín. La lucha por Stalingrado tiene una grandísima significación táctica y estratégica desde el punto de vista militar y también una significación política muy seria para cada una de las partes contendientes. Si examinamos los combates por Stalingrado desde el punto de vista táctico-militar, vemos ahora con claridad que los combatientes soviéticos que defendían Stalingrado o lo defienden han mermado al ejército alemán en centenares de miles de hombres. Por consiguiente, en el frente de Stalingrado, en primer lugar se efectúa una rápida destrucción de fuerza viva y armamento de los alemanes. En segundo lugar, los combates por Stalingrado han echado por tierra los planes operativos del mando alemán. En vez de desarrollar las operaciones en otros sectores del frente, se ven, por el contrario, obligados a atraer nuevas tropas a Stalingrado y a agotar allí división tras división. Al mismo tiempo, está claro para todos la ligación profunda que existe entre los combates por Stalingrado y los combates en otros sectores del frente. La lucha actual ante Stalingrado tiene también un gran significado estratégico. Ante todo, esta lucha tiene una gran significación por la importancia de la región de los combates. Esta región tiene gran importancia para las comunicaciones entre el sur y el norte y desde el punto de vista del dominio de las regiones trigueras concentradas a lo largo del Volga. La lucha por Stalingrado ha retenido al ejército fundamental alemán en esta región, sin darle la posibilidad de prepararse para operaciones ofensivas en otros sectores del frente. Como demostración del gran interés que representa la apreciación de los combates por Stalingrado en la prensa internacional, reproduciremos algunos comentarios de los periódicos extranjeros. El periódico sueco Socialdemocracia escribía: "Para los rusos, Stalingrado representa el símbolo político de su revolución, al mismo tiempo que para los alemanes, esta ciudad empieza a convertirse en el símbolo de toda su campaña en Rusia en 1942. Sea cual sea el resultado de esta lucha, la decisión final de la guerra en el frente ruso está muy lejana. La frenética resistencia de los rusos evidentemente ha desbaratado todos los cálculos alemanes sobre un éxito rápido". Otro periódico de Suecia escribe: "Stalingrado ha destruido seriamente todos los planes de Alemania. Sobre todo, y sobre esto, ya no cabe duda alguna. Una resistencia sobrehumana y tenaz ha retenido al ejército alemán en la curva del Volga durante muchas semanas, más de las que los alemanes calculaban. También ha paralizado las operaciones en otros sectores del frente, particularmente en el Cáucaso, donde los alemanes persiguen importantes fines operativos. Si los rusos logran mantenerse en la ciudad, entonces esto equivaldrá a una seria derrota alemana en el frente y un sensible golpe para la retaguardia alemana. En este sentido, se expresan cada vez más y con más frecuencia muchos periódicos extranjeros". ¿Qué conclusiones se pueden hacer de la lucha por Stalingrado? Bueno, los combates por Stalingrado han adquirido carácter tan serio que tienen y tendrán una importante influencia sobre todo en el curso de la guerra, ya que han debilitado seriamente al ejército alemán. Estos combates han minado al ejército hitleriano y preparan el terreno para la futura derrota del ejército germano-fascista. Por esto, la lucha por Stalingrado adquiere una significación incalculable para nuestra futura lucha. En esto coinciden, cada vez con más frecuencia, los observadores militares de los países neutrales y de nuestros aliados. Así, por ejemplo, el periódico inglés Rheinland News ha publicado un artículo muy curioso de su conocido observador Max Warnes, en el que se dice: La fuerza de choque del ejército alemán está concentrada fundamentalmente en Stalingrado. Hitler no puede ganar la guerra en Stalingrado, por el contrario, puede perderla, y si pierde esta batalla como resultado de la campaña desafortunada, no solamente tendrá enormes pérdidas de gente, de tiempo y de material, sino que pondrá en peligro todo su ejército del Cáucaso. Para Hitler, esto no es solamente cuestión de una batalla que se resuelve en las puertas de Stalingrado, sino la cuestión del futuro del ejército alemán y del resultado de toda la guerra. Puede ser que Max Werner sobreestime algo la marcha de los acontecimientos cuando dice que en Stalingrado se decide la cuestión del final de la guerra. Sin embargo, todos dan a esta lucha una significación trascendental. En su conclusión, Werner escribe contestando a los que preguntan ¿por qué el ejército rojo no toma la ofensiva, no lanza todas sus fuerzas al combate? Hasta que el ejército rojo no reciba apoyo del occidente y se vea obligado a recibir todo el peso de los golpes alemanes, no se atreve a arriesgarse. Sus planes estratégicos deben estar calculados para un período largo. Pero si el segundo frente surgiese ahora o en un futuro inmediato, como consecuencia directa de esto, el ejército ruso pasaría a acciones activas estratégicas empleando todas sus fuerzas. Al mismo tiempo, la presencia de las potentes reservas rusas que serían lanzadas contra el enemigo en el frente ruso sería con la apertura del segundo frente en Europa Occidental una enorme ayuda a las tropas aliadas en su intento de establecerse en el continente. El influyente periódico turco Temps, en su editorial del 28 de octubre, escribía sobre la defensa de Stalingrado por las tropas soviéticas. Después de la derrota en las cercanías de Moscú en el año 1941, escribe el periódico, Alemania pasó el invierno a la defensiva. Los gobernantes alemanes declararon entonces que en vista que Alemania pudo soportar las calamidades del invierno, la guerra en el oriente sería terminada en el verano y el ejército rojo sería derrotado. Efectivamente, la Unión Soviética ha sufrido en este verano grandes pérdidas territoriales. Después de la admirable defensa de Sebastopol, el ejército rojo se vio obligado a abandonar esa ciudad. Pero los alemanes, aun sabiendo o habiendo tomado Novorossiysk, no han podido establecer su dominio en el litoral del Mar Negro. Han sido inútiles todas las suposiciones sobre la suerte de la flota soviética. Los alemanes no han podido conseguir una victoria decisiva en Mosdok y no han podido llegar hasta los pozos petrolíferos de Grozny. No han podido ocupar Stalingrado, a pesar de que ya han pasado 3 meses desde el comienzo del ataque sobre esa ciudad. Según los datos alemanes, han tenido solamente en Stalingrado 175.000 muertos. Si contamos el número de heridos y las pérdidas militares, entonces es fácil comprender lo caro que les cuesta a los alemanes Stalingrado. La radio de las potencias del Eje, ya 2 meses atrás, declaraba que la batalla que se realizaba en la región de Stalingrado había que considerarla como decisiva. Hitler, en su último discurso, declaró que los alemanes tomarían Stalingrado costase lo que costase y que nadie los echaría de allí. A pesar de esto, Stalingrado resiste, manzana a manzana, calle a calle, casa a casa. Stalingrado resiste con un heroísmo y patriotismo tan admirables como hasta ahora no los ha registrado la historia y no los ha conocido la humanidad. Los que consideraban inevitable la caída de Stalingrado decían que solo un milagro podía salvarle. Ese milagro se ha realizado, pero incluso si Stalingrado cayera, los planes alemanes de ocupar en 3 meses toda Rusia han fracasado, decía el periódico. No han ocupado ni siquiera esta ciudad. La marcha de los acontecimientos militares en el frente oriental ha disipado definitivamente las opiniones de que contra Alemania no se puede luchar, que los alemanes son invencibles. En Europa, en la lucha contra los pueblos que han sido traicionados por sus dirigentes, los alemanes consiguieron éxitos rápidos. Pero aquí, donde tienen que luchar contra una nación saturada hasta la médula de amor a la patria y a su independencia, se ha creado completamente otra situación. Las tropas alemanas que en el año 1941 no pudieron conquistar Moscú y Leningrado, que no pudieron destruir al ejército rojo, están condenadas a pasar el segundo invierno en las llanuras rusas. Los dirigentes alemanes en sus últimos discursos no prometen una victoria definitiva, por el contrario, exigen nuevos sacrificios. No son las victorias en el frente oriental, sino las dificultades crecientes las que se ven obligados a reconocer los dirigentes alemanes en sus declaraciones. Ellos mismos ya no saben ahora cómo y cuándo podrán superar estas dificultades y por consiguiente eluden dar promesas categóricas. En esta guerra, que dura ya 3 años, Alemania ha destruido muchos estados, ha ocupado grandes territorios, pero no se ha acercado a la victoria, sino que por el contrario, se ha alejado de ella. Así se aprecia por la prensa internacional y por la opinión pública del mundo la lucha por Stalingrado. Tal es la significación de los combates por la ciudad. Los ocupantes se ven obligados a pagar con ríos de su pestilente sangre no solo cada trozo de tierra soviética ocupada, sino incluso hasta su aspiración a ocuparla. El enemigo se desangra. El ejemplo de lucha mostrado por los valientes defensores de Stalingrado es la garantía de nuestras futuras victorias sobre los alemanes. La patria exige de los hombres soviéticos defender su tierra sin regatear su vida y su sangre, de la misma manera que lo están haciendo los combatientes de Stalingrado. La patria exige de los defensores de Stalingrado destruir a los ocupantes implacables y valientemente. El pueblo soviético no puede hacerse ilusiones sobre las fuerzas del enemigo. Este es todavía fuerte, pero si nosotros somos hoy más fuertes que ayer, los alemanes eran ayer más fuertes que hoy, dice el historiador. Tal es el proceso actual de la guerra, cuyo proceso da la posibilidad de ver claramente las perspectivas de la lucha y estar seguro de la victoria. Al finalizar el plenario del viernes 28 de enero, un compañero proletario se nos acercó con una gran bolsa en sus manos, repleta de viejos libros marxistas. Este amigo se estaba desprendiendo sin duda de un valioso material de estudio y consulta que en esta ocasión ya hemos utilizado a favor de la gran familia Centenario. De nada vale el conocimiento si no se comparte. Es también esta una de las funciones de la radio, difundir los conocimientos científicos de la historia, combatir a los enemigos del marxismo-leninismo, sean de derecha o de izquierda. En aquella ocasión del día sábado, hacíamos referencia a la inmensa tragedia, hasta hoy incomprensible y poco valorada, de lo que significó la degeneración del socialismo, la ideología del proletariado en la ex Unión Soviética y con ello la destrucción de la mayoría de los partidos comunistas del mundo. A nuestra manera y con estas escasas herramientas a nuestra disposición, hoy hemos querido rendir homenaje a aquellos héroes del Ejército Rojo que bajo las órdenes de su conductor, José Stalin, derrotaron a la mayor maquinaria bélica que hasta hoy ha conocido la humanidad. Entre los escritos que contienen los textos en cuestión que nos acercara el camarada que mencionamos, se halla un escrito de Stalin sobre el peligro de derecha en el Partido Comunista Bolchevique de la URSS. El mismo pertenece a un discurso pronunciado en el pleno del Comité de Moscú del Partido y de la Comisión de Control de Moscú el 19 de octubre de 1928. En el mismo se expresa: creo, camaradas, que es necesario, ante todo, dejar a un lado las pequeñeces, las cuestiones personales, etc., para resolver el problema que nos interesa, que es la desviación de derecha. ¿Existe en nuestro partido un peligro de derecha, un peligro oportunista? ¿Existen condiciones objetivas favorables para ese peligro? ¿Cómo se debe luchar contra él? He aquí los problemas que hoy se nos plantean, y no los resolveremos si no dejamos a un lado todas las pequeñeces y todos los elementos extraños a ellos que los enturbian y que impiden comprender la esencia del problema. No tiene razón Sapolsky cuando dice que el problema de la desviación de derecha es un problema causal. Afirma que todo el problema se reduce no a una desviación de derecha, sino a una disputa, a intrigas personales, etc. Admitamos por un momento que aquí, como en toda lucha, jueguen cierto papel rencillas y las intrigas personales. Pero explicarlo todo como efecto de una rencilla y no ver detrás de esta la esencia del problema es desviarse del problema certero, del camino marxista. No es posible que una organización tan grande, tan vieja, tan coherente como lo es sin duda alguna la organización de Moscú, pueda verse estremecida de arriba abajo y puesta en movimiento por obra de unos cuantos camorristas o intrigantes. No, camaradas, estos milagros no suelen darse en el mundo. aparte de que no es posible apreciar tan ligeramente la fuerza y el de la organización de Moscú. Es evidente que aquí están en juego causas más profundas que no tienen nada que ver con las disputas ni con las intrigas. No tiene tampoco razón Fruntov, que aún reconociendo la existencia de un peligro de derecha, no lo considera digno de que se ocupen de él seriamente gentes serias y de sentido práctico. Según él, parece como si el problema de la desviación de derecha fuera un asunto para ser tratado por gentes vocingleras y no por hombres serios. Comprendo perfectamente a Fruntov, quien hasta ahora se ha visto tan absorbido por el trabajo práctico cotidiano que no ha tenido tiempo de pararse a pensar en las perspectivas de nuestro desarrollo. Pero esto no quiere decir que debamos tomar como dogma para nuestro trabajo de construcción el estrecho practicismo realista de algunos militantes del partido. El sano sentido práctico está muy bien, pero si se pierde de vista las perspectivas del trabajo y no se supedita su labor a la línea fundamental del partido, se convierte en un estorbo. Por otra parte, no es difícil comprender que el problema de la desviación derechista es un problema que afecta a la línea fundamental de nuestro partido, el problema de saber si es exacta o falsa la perspectiva de desarrollo trazada por nuestro partido en su 15º Congreso. No tienen razón tampoco aquellos camaradas que al enjuiciar el problema de la desviación de derecha, lo reducen a la cuestión de las personas que representan esta desviación. Señaladnos, dicen estos camaradas, a los derechistas o a los conciliadores, decidnos quiénes son para que podamos ajustarles las cuentas. Este planteamiento del problema es falso. Naturalmente las personas desempeñan cierto papel, pero de lo que se trata no es de las personas, sino de las condiciones, de las circunstancias que engendran un peligro de derecha dentro del partido. Podríamos alejar a las personas, pero esto no significaría extirpar en su raíz el peligro derechista en nuestro partido. Por eso la cuestión de las personas no resuelve el problema, aunque tiene un interés indudable. No podemos, por menos de recordar, a propósito de esto, un episodio que se produjo en Odessa hacia fines de 1919 y comienzos de 1920, cuando nuestras tropas, después de arrojar a los denikinistas de Ucrania, aplastaron a los últimos restos de las tropas de Denikin en la región de Odessa. Una parte de los combatientes del Ejército Rojo se dedicó a buscar en Odessa tenazmente en la Entente, convencida de que si daban con ella, con a la Entente, se acabaría la guerra. Imaginémonos que los combatientes del Ejército Rojo hubieran encontrado en Odessa algún representante de la Entente. Es indudable que con ello no se habría resuelto el problema de la Entente, ya que las raíces de esta no estaban en Odessa, aunque aquel fue el último territorio ocupado por estas tropas de Denikin, sino en el capitalismo mundial. Lo mismo puede decirse de algunos de nuestros camaradas que ante el problema de la desviación de derecha dirigen sus tiros contra las personas que encarnan esta desviación sin preocuparse de las condiciones que la engendran. Por eso lo primero que tenemos que exponer aquí es el problema de las condiciones que han hecho surgir la desviación de derecha y también la desviación de izquierda trotskista contra la línea leninista. La desviación derechista del comunismo bajo las condiciones del capitalismo es la tendencia, la propensión de una parte de los comunistas no definida aún ciertamente y tal vez no consciente de ello, pero que a pesar de todo existe, a apartarse de la línea revolucionaria del marxismo, inclinándose del lado de la socialdemocracia. Cuando ciertos círculos comunistas niegan la oportunidad de la consigna de clase contra clase en la lucha electoral en Francia o se manifiestan en contra de que el Partido Comunista presente una candidatura independiente en Inglaterra o no quieren agudizar el problema de la lucha contra la socialdemocracia de izquierda en Alemania, etcétera, etcétera, esto significa que dentro del Partido Comunista hay gente que pugna por adaptar el comunismo a la socialdemocracia o al socialdemocratismo. El triunfo de la desviación de derecha en los partidos comunistas de los países capitalistas equivaldría al hundimiento ideológico de los partidos comunistas y a un fortalecimiento enorme del socialdemocratismo. ¿Y qué significa este fortalecimiento enorme del socialdemocratismo? Significa reforzar y fortalecer el capitalismo, pues la socialdemocracia es el principal sostén del capitalismo dentro de la clase obrera. Por tanto, el triunfo de la desviación de derecha en los partidos comunistas de los países capitalistas conduciría al acercamiento de las condiciones necesarias para el mantenimiento del capitalismo. La desviación de derecha del comunismo bajo las condiciones de desarrollo soviético, desde el capitalismo está ya derrocado, donde el capitalismo está ya derrocado, pero donde todavía no han sido extirpadas sus raíces, significa la tendencia, la propensión de una parte de los comunistas, no definida aún, ciertamente y tal vez no consciente de ello, pero que a pesar de todo existe, a apartarse de la línea general de nuestro partido, inclinándose al lado de la ideología burguesa. Cuando algunos círculos de nuestros comunistas intentan hacer retroceder a nuestro partido para que no se apliquen los acuerdos del 15º Congreso, negando la necesidad de la ofensiva contra los elementos capitalistas del campo o exigiendo el amortiguamiento del desarrollo de nuestra industria por entender que su ritmo actual de desarrollo es ruinoso para nuestro país, o negando la conveniencia de asignar subvenciones del Estado a los coljoses y a los sovjoses por creer que esto es dinero tirado a la calle, o negando la conveniencia de la lucha contra el burocratismo sobre la base de la autocrítica por entender que la autocrítica quebranta nuestro aparato, o exigiendo que se suavice el monopolio del comercio exterior, etcétera, etcétera, esto quiere decir que en las filas de nuestro partido hay gente que, sin que tal vez ella misma se dé cuenta de lo que hace, intenta adaptar la obra de nuestra construcción socialista a los gustos y las necesidades de la burguesía soviética. El triunfo de la desviación de derecha en nuestro partido equivaldría a fortalecer en proporciones inmensas los elementos capitalistas de nuestro país. ¿Y qué significa fortalecer los elementos capitalistas de nuestro país? Significa debilitar la dictadura del proletariado y fortalecer las posibilidades de restauración del capitalismo. Por tanto, el triunfo de la desviación de derecha de nuestro partido significaría la maduración de las condiciones necesarias para la restauración del capitalismo en nuestro país. Existen en nuestro país, en el país soviético, las condiciones que hagan posible la restauración del capitalismo, se preguntaba. Sí, existen. Tal vez esto parezca extraño, pero es un hecho, camaradas. Hemos derribado el capitalismo, hemos implantado la dictadura del proletariado y desarrollamos con un ritmo acelerado nuestra industria socialista, articulando con ella la economía campesina. Pero aún no hemos extirpado las raíces del capitalismo. ¿Dónde anidan estas raíces? Anidan en la producción de mercancías, en la pequeña producción de la ciudad y sobre todo del campo. La fuerza del capitalismo reside, como dice Lenin, en la fuerza de la pequeña producción, pues por desgracia ha quedado todavía en el mundo mucha pequeña producción y que esta engendra al capitalismo y a la burguesía constantemente, cada día, cada hora, por un proceso espontáneo y en masa. Lenin en la enfermedad infantil del izquierdismo. Es evidente que mientras la pequeña producción tenga en nuestro país proporciones de masa y hasta un carácter predominante, Y mientras engendre el capitalismo y la burguesía constantemente y en masa, sobre todo en las condiciones de la NEP, se dan en nuestro país las condiciones que hacen posible la restauración del capitalismo. Bueno, se trata apenas de un par de hojas de un extenso trabajo sobre la probabilidad de derechización del Partido Comunista de la Unión Soviética. Un hecho que era muy difícil de hasta considerar hace unos años atrás, pero que sin embargo ya se había discutido ampliamente dentro del Partido Bolchevique. Finalmente es lo que ocurrió, tanto en la ex Unión Soviética como en la mayoría de los partidos comunistas del mundo, partidos que se pasaron ya fuese por la socialdemocracia en el mejor de los casos, o para la derecha en la mayoría de las ocasiones. Pese a lo cual, siempre habrá revolucionarios que no olviden a los gloriosos defensores de Stalingrado, a los soldados heroicos y valientes del Ejército Rojo, los triunfadores sobre el Tercer Reich, las SS, la Gestapo, Hitler y la maquinaria asesina alemana de la Segunda Guerra Mundial. Los libros marxistas-leninistas, aunque pocos y escasos, también soportaron, enterrados, escondidos, el embate fascista en nuestro Uruguay. Y hoy, en medio del olvido, de la amnesia política, cobran vida y rinden honores a los héroes del Ejército Rojo. Quasi un ventennio è passato da quando sorge qua giù un genio attese adorato come un novello Gesù ed ogni oppresso cantava non lagrimando già più. Lenin, la tua dottrina si diffonde, vola. Lenin, la tua parola è quella che consola il dolce sogno santo della gran città del sole che vagheggiava ogni cuore. Tu realizzasti qua giù, Lenin, il più grand'uomo del mondo sei tu. E come il sole il tuo ideale non si spegne mai più. Piombo la belva fascista sopra ogni gran civiltà, l'umanità socialista pur si accingeva a sbranare. Ma un uomo tutto d'acciaio ad aspettarle era là. Stalin, di Stalingrado la leggenda vola. Stalin, fermava il mostro la tua forza sola. Gloria sia a te in eterno. Senza la tua grande vittoria ritorna indietro la storia di due millenni anche più. Stalin, il degno erede del gran Lenin sei tu, due vostri pari sopra la terra non verranno mai più. Mai più.